Información importante de la Comandancia Suprema del Ejército Popular de Corea. Los bribones uniformados del ejército fantoche surcoreano cometen grave provocación militar de asestar el despiadado cañonazo al buque de nuestra Fuerza Marina. Hoy, el día 27, los bribones militares del ejército surcoreano se infiltraron en aguas jurisdiccionales suroeste de Norcorea y cometieron la grave provocación militar de disparar la ametralladora de 40 milímetros de calibre hacia el transbordador de la Fuerza Naval del Norte, que estaba cumpliendo su turno normal. De las 6 menos 7 minutos de la madrugada hasta las 7 y 20 minutos, tres lanchas rápidas pertenecientes a la segunda flota y un buque de control de pesca perteneciente al Ministerio de Pesquería Marítima realizaron la planificada provocación militar de infiltrarse hasta a 6,4 kilómetros traspasando la línea de demarcación militar marítima al oeste de la isla Paengyeon y el suroeste de la de Yeonpyeong en cuatro ocasiones. Aunque la parte del norte advirtió varias veces, los bribones militares surcoreanos insistieron que estaban realizando la misión normal en sus aguas y no retiraron sus naves. Al fin y al cabo, los gángsters apuntaron directamente el transbordador que remolcaba un barco pesquero naufragado en las aguas de la parte del norte y efectuaron la imperdonable acción de disparar en sucesión rápida la ametralladora de 40 milímetros de calibre. El transbordador de la Fuerza Naval del Norte era la nave desarmada que realizaba la misión de transporte de correspondencias y de enlace. Esta provocación temeraria es la expresión de la cruel patraña de los renegados y su método rutinario de llevar a la extremidad la situación con asestar cañonazos hasta al ferry de la Fuerza Naval Norteña, no satisfechos con su infiltración intencional al Sagrado Mar del Norte, hacer que éste se enredara a la provocación e inducir en error como si fuera la provocación del norte al movilizar de nuevo la prensa reaccionaria. Luego de la provocación naval, la capa castrense dictó la orden de estar lista para el despegue emergente a su escuadrilla combativa cita en la base de la Fuerza Aérea de Suwon, y actuó desesperadamente para ampliar la presente provocación. Debido a ello, la situación de esta zona se precipita hacia la coyuntura de máxima tensión que no puede prever ni una pulgada. Frente a la situación creada, las unidades del Frente Suroeste del Ejército Popular de Corea están esperando la orden de ataque demoledor en la postura de venganza. Los provocadores se arrepentirán para siempre de cuán trágico será la secuela de haber desatado el fuego temerario. Pyongyang, 27 de mayo del 105 de la era Juche, 2016.